Entonces, Gabriel está listo para volver a España. Incluso aquí se puede abrir una paréntesis divertida. Gabriel actualmente es ciudadano portugués. De todas formas, como dices que a pesar de su nueva ciudadanía no tiene arraigo territorial porque nunca trabajó. Por supuesto, durante una clandestinidad no se puede tener un contrato de trabajo. Y también porque su mujer no es portuguesa, sino que italiana. O sea, yo no se puede demostrar un arraigo territorial. Y esto a pesar que nosotros vivimos en Portugal desde tiempo, tenemos un número de identificación fiscal que lo comprobaría. Tenemos un alquiler a mi nombre, por ejemplo, actualmente. O sea, pero bueno, son detalles que la verdad yo misma me paso por el forro. De todas formas, no se puede comprobar un arraigo territorial y social. Y entonces es una motivación más que ellos usan para entregarlo a España. De todas formas, actualmente Gabriel está bien, se encuentra bien de salud y se dedica muchísimo a la escritura y a la lectura y estaba muy fuerte también físicamente. Esto no le quita la preocupación porque a pesar de que consideramos esta cuestión de la pandemia un teatro más en nuestra vida social, este virus existe de verdad, independientemente de lo que se diga a favor, en contra, que golpea una etnia o la otra. O sea, a pesar de todo lo que cada uno de nosotros en este puto momento estamos escuchando en relación a este virus de hecho sí que afecta a los pulmones. Gabriel es asmático desde el nacimiento, nació desde madre asmática desde el nacimiento, entonces es una predisposición genética al asma y siempre fue su punto débil físicamente. Entonces, a pesar de que esté fuerte, a pesar de que esté tranquilo, a pesar de que no va a caer en trampa y no se va a buscar la ruina, a pesar de todo lo que queremos, la verdad es que está preocupado de que en cárceles españolas, que son mucho más grandes, con sobrepoblación y prácticamente imposibilidad de no contacto con otros presos supuestamente infectados, aunque odie esta palabra, no es tan improbable un contagio, e incluso va a estar muy bien igual, pero sí que la verdad es que nuestra actual preocupación es que con el problema de asma que tiene, en caso de contagio y por supuesto en caso de total ausencia de atención médica, se la pasaría muy mal e incluso podría morir. Él es muy irónico, siempre hace mucha ironía. Por ejemplo, el otro día, como yo le envío también muchas informaciones sobre estas cuestiones y también sobre lo que está pasando en otras cárceles a raíz de motines que también se organizan precisamente a raíz de la represión interna por culpa de esta pandemia, está escuchando muy a menudo la cuestión del coronavirus y me dijo, siento hablar tanto de este coronavirus que ca casi casi me cae simpático. Pero bueno, esto es muy típico de Gabriel. Eso no quiere decir que no tenemos motivaciones para no estar preocupados por su salud en el caso en que lo extraditen y lo contagien. Y eso, de todas formas, no sabemos exactamente lo que va a pasar, incluso si lo extraditan después que pase el estado de emergencia, la situación es un poco mejor a nivel sanitario y ya no corre este peligro, o incluso no, o sea, esto es algo que ya no podemos adelantar de ninguna forma. Jurídicamente, su abogado sigue siendo bastante optimista sobre la posibilidad de que lo liberen después que todo este informe llegue en las manos del Tribunal de Derechos Humanos. Yo un poco menos, porque sí, porque me acostumbré a no esperarme nada. Y sabemos que un día vamos a ganar, pero este día puede ser también en muchos años. Y esto es. Bueno, no sé si no toqué unos temas, habría muchísimos que decir, no solo sobre Gabriel, sino que sobre muchas cosas. Y Si alguien tiene una pregunta, yo estoy con el móvil encendido todo el día, aunque justo desde ayer empieza a volverse un poco loco, no es un caso. Y aquí estoy para contestar a cualquier pregunta. Gabriel sabe que hay mucha gente que le expresa su solidaridad, que lo quiere, no se siente solo, es muy fuerte. Y expresa también él mismo mucha solidaridad a todos los luchadores y luchadoras dignas del mundo, que sean en la cárcel o en la calle. También está actualizado sobre lo que está pasando en las demás cárceles de todo el mundo. Y no, no somos solos, pero tenemos mucho que aprender sobre la posibilidad de coordinar nuestras luchas y luchar hasta el final, de verdad. Y eso, y os mando muchos besos y abrazos por nuestra parte y cargados de amor, anarquía, rabia y sobre todo fuerza, coraje y determinación.